Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca en este día lunes 31 de agosto del 2015. 12 de la mañana, 31 minutos, arrancamos y comenzamos nuestra tertulia de los lunes. Junto a nuestros compañeros y colaboradores José Luis Bercieres y César Polo del Pino. Don César, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas. A ver, César, tenemos un problema allí con tu micrófono. A ver, sí. Vamos a ver si lo solucionamos. Ahora sí, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal todo? Bien, estupendo. ¿Quién ha dicho que los lunes son aburridos? Ahí. Don José Luis Bercieres, ¿cómo le va? Buenos días. Pues maneras de vivir, como por ejemplo visitar la radio los lunes. Una buena manera de empezar la semana. Por supuesto. Y siempre con buena música, y qué mejor con el gran Rosendo Mercado. Sí, señor, uno de los grandes. Vallecano o por ahí, ¿no? Madrileño de pura cepa, este rockero que no pasa por los años, ¿no? Como algunos jugadores del Talavera, como el Capitán Pedro. Bien, eso es lo que hay, que bueno, los viejos rockeros nunca mueren. Ahí está. Eso es. Bueno, chavales, vamos al lío de inmediato. Carabanchel, no es de Vallecas. Carabanchel. Es de Carabanchel. El sí, gran sí, señor. Perdón. Tarjeta amarilla, don José. A la próxima roja. Retratado. Está amonestado. Chavales, bueno, el micrófono es vuestro. Ayer, Talavera, victoria 1-0. Costó, pero se ganó, que es lo importante. Los primeros 3 puntos ante el Amorebieta, que se lo puso difícil al equipo de nuestra ciudad. César, José. Pues sí, lo importante lógicamente es la victoria. Bueno, yo creo que esta temporada vamos a ver muchos partidos así. Pues date cuenta de que hay 9 equipos vascos en el grupo, entonces son 18 partidos, media temporada, que van a ser poco más o menos que lo de ayer. Un partido duro donde, bueno, lamentablemente el césped no... Hay ocasiones donde no ayuda mucho, pero bueno, lo difícil se consiguió, que eran los 3 puntos, aunque sea a 6 minutos del final. Pero bueno, lo importante es eso, empezar con una victoria en casa y dejar las sensaciones del primer partido en Irún, pues dejarlas atrás y mirar un poquito para adelante. Bueno, pues partido serio y sin fisuras. El Amorebieta ha curtido 1000 batallas. Empezó el partido muy intenso, el Amorebieta sabiendo a lo que quería jugar desde el primer minuto, pelotazo arriba, contragolpe y jugadas a balón parado, que son muy peligrosos. Y el Talavera, pues bueno, hombre, pues empezó con los típicos nervios del primer partido en casa, que también puede afectar un poquillo a la gente, a los jugadores y tal. Y bueno, haciendo un poco la crónica del partido, pues... El Talavera al principio se contagió un poco del juego de los vascos, también jugando con pelotazos arriba. Empezó muy intenso el equipo del norte, muy físico, y no le dejaban al Talavera triangular la pelota, excepto Valdivia, que Valdivia se va él solo, tiene libertad de movimientos por el campo y empezó a hacer algunas jugadas de mérito. Y bueno, poco a poco el partido fue igualándose mucho, con pocas ocasiones de gol. En la segunda parte, incluido el público, parecía que todo se venía abajo, porque el Talavera siguió con sus pelotazos arriba y parecía que no sabía meter profundidad al juego. Pero bueno, me gustó mucho el aspecto físico del equipo, que a partir del minuto 20 empezó a tocar la pelota, un poco de tiki-taka. El físico les acompañó al Talavera y al Amorebieta, no le acompañó tanto. Y bueno, al final, pues un córner, una jugada, y llegó Cristian Perales, que para eso es para el que se lo ha fichado, ¿no? Un killer, un oportunista que aprovecha la primera que tiene y la mete para adentro, minuto 81. Y también destacar que el gran salvador del empate a uno fue el portero, el Nabé. Vaya parada espectacular que se hace a mano cambiada acabando el partido, y al final pues todo el mundo muy contento y los primeros tres puntos en el bote. Bueno, yo creo que en cuanto al aspecto físico que comentabas tú, José, los partidos de pretemporada al fin y al cabo son para eso, para ir cogiendo tono físico, independientemente de los partidos y los rivales que tengas enfrente. Yo creo que los partidos de pretemporada sirven para eso, para ir cogiendo tono y demostrarlo en estos partidos de carácter oficial, que es donde te juegas parte de la temporada. Está claro que, bueno, el centro del campo pues hubo muchos choques, mucha lucha, y va a ser típico de estos partidos cuando te toque jugar con los equipos del norte. Por lo tanto, pues bueno, va a ser las líneas generales a seguir. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo lo importante es eso. El equipo vaya cogiendo tono y poco más que comentar. El aspecto del césped, José, tú que estabas a pie de campo, lamentable, pero bueno, sabemos que va a ser una temporada larga y hay que cuidar muchos detalles. Tenía algunas zonas bastante perjudicadas. También es que no llueve en Talavera, macho. Es que hay una ola de calor, que es que pasan los días y no llueve ni una gota. Cayeron cuatro gotas antes de empezar el partido. Yo creo que le hizo más daño todavía al césped. Y bueno, lo importante es que el Talavera, pues oye, trató de tú a tú a la Amorebieta. No fue el típico partido que te está dominando el equipo rival y luego tú por casualidad, por suerte, metes el gol de la victoria. Pues no, porque tampoco tuvo tantas oportunidades claras el Amorebieta, y eso es lo que me gustó, que la gente que viene al Municipal del Prado va a saber que se tiene que esforzar para ganar al Talavera. Los 90 minutos. Las ocasiones, va a tener muy poquitas ocasiones en esta categoría. Entonces las que tengas las tienes que aprovechar, eso está claro. Mira, pues por fortuna para nosotros llegó una mano de Bernabé, que evitó el gol de la Amorebieta, y mira, la que tuvimos nosotros la aprovechamos. Entonces van a ser partidos de muy poquitas ocasiones, pero que esas ocasiones las tienes que traducir en gol, porque si no, mal asunto. Vamos a escuchar en forma resumida la rueda de prensa que dio el míster Fran Alcoy del Club de Fútbol Talavera una vez finalizado el partido. Sobre todo para romper el hielo en la clasificación en cuanto a puntuación. Estoy seguro que a partir de ahora los chicos están un poquito más desinhibidos. Y bueno, porque era el primer partido aquí en la categoría, el primer partido que el club como club en sí, ¿no? Gana en segunda vez. Era importante, ¿no? Sumar, porque veníamos de una derrota. Y como tú dices, pues sufrida porque esta categoría es lo que habéis visto. Y el partido ha estado muy igualado y se ha decidido pues en un detalle que ha caído esta vez de nuestro lado y nos ha dado los puntos. Sí, ellos en balón parado eran muy difíciles de controlar, ya lo habéis visto, que de cualquier situación lejana a la portería era un problema, porque acumulaban varios futbolistas de una dimensión considerable. No le hemos perdido nunca la cara al partido, que eso es importante, y al final, pues cuando no le pierdes la cara al partido y llegas en el último tramo con opciones, pues puede ocurrir lo que ha ocurrido, como a lo mejor te la pueden coger ellos en una y ganarte el partido. Hoy ofensivamente hemos hecho la mitad que hicimos el otro día en Irún, y algún compañero que estuvo allí lo vio, y has ganado el partido hoy. Y el otro día pues genera bastantes situaciones más claras. Si es verdad que el Real Unión también te creó más, era un perfil de equipo distinto totalmente. Un equipo de reunión que se abría, este pues nunca se desarmaba, mucho directo y mucha presencia. Sabíamos que iba a ser así el partido y había que lucharlo en esos términos. Fran Alcoy, entonces, en forma resumida, hablando del partido y de la victoria. Sí, yo estuve hablando con Fran Alcoy también al término del partido y me comentaba eso, que es cierto que tuvieron menos ocasiones que Nirum. Es que, ojo los defensas de la Morevieta. Son de esta clase de gente que se levanta por la mañana y antes de entrenar se come medio pulpo y escucha, es que parece que son superhombres. Gente muy alta, muy potente físicamente. El que no desayuna bacalao, desayuna marmitaco. Sí. Desayunan así, pero a lo bestia. Eso es cuando se levantan, no se comen el café y la tostada como aquí por esta zona. Y la verdad es que son gente con mucha corpulencia, mucha altura, mucho físico, mucho oficio. Y bueno, el Talavera, pues poco a poco al final, pues como dice el entrenador, tuvo la suerte de marcar ese gol, como le podía haber marcado la Morevieta, pero que el partido fue de poder a poder. No fue como en el partido de Irún, que el Talavera tuvo más ocasiones y la falló. Y oye, para eso tenemos a Cristian Perales. A Cristian Perales se le ha fichado para lo que se le ha fichado. Ahí va a haber partidos muy trabados en segunda B, como el que fue ayer, donde una ocasión de oro pues puede decantar la balanza. Para esto se ha fichado a Cristian. Con delantero oportunista, delantero killer del gol, tipo Cristian Bieri, por ejemplo, el ex del Atlético, a ti te traerá buenos recuerdos, César. Sí, a uno. El chaval, la que trincó, la enganchó y el público es que se volvía loco. Pero también hay que decir que la gente salió muy descontenta con el arbitraje. ¿Con el arbitraje? Estuvo la gente, bueno, la gente de Talavera, a pesar de la alegría y un poco el enfado, es una cachonda, ¿eh? Más de uno hablando con la policía que querían que fueran a detener al árbitro, alucinante. Y la policía, pero ¿qué me está usted contando, señora? ¿Pero cómo que vaya a detener al árbitro? ¿Tiene usted que ir a detener al árbitro? Porque siempre viene la Talavera, siempre vienen a perjudicarnos, eso es lo que dicen. Pero bueno, no creo yo que haya ninguna cosa a mala leche. Son cosas que se suceden así. El árbitro, lo que pasa, que no paró el encuentro cuando tenía que haberle parado con alguna tarjeta amarilla. Y el juego pues empezó a ser un poco duro y se fue al camino vasco. Pero luego, pues oye, la gente, ya te digo, yo estuve en la puerta del estadio cuando salió. La gente salía exultante, mucho público y el juego del equipo, lo peor, si hay que ponerle un pero a la victoria del Talavera, pues es la expulsión de Valdivia. A Valdivia se le expulsa ayer por segunda amarilla, me imagino que algún partido le sancionarán y creo que pues va a ser una baja muy... ¿Se podrá apelar, me imagino, las próximas horas también? Sí, imagino que sí, porque creo que, si mal no recuerdo, fue por una protesta la segunda amarilla. En cualquier caso, si se le sanciona con algún partido que es el próximo en sexto, pues la verdad que la baja de Valdivia va a ser importante, pero bueno, al mismo tiempo pues va a ser para dar una oportunidad, por ejemplo, a Gilardoni, que todavía no ha tenido protagonismo en estos dos partidos y más o menos puede jugar en su puesto, y esperemos que no se note mucho la baja. Hombre, yo creo que en cuanto a la Morevieta, sí que demostró, sin ser un equipo de la calidad que puede tener en el grupo el Real Unión de Irún o el Baracaldo, pero es un equipo que bueno, se ha sentado en la categoría en segunda B y demostró tener muy buenas tablas y que va a ser complicado ganarle a la Morevieta. Lo que pasa es que, bueno, también ha tenido muy mala suerte el equipo vasco para perder el primer partido en casa con el Leioa en el 90 y luego perder también los últimos minutos aquí en el Municipal del Prado. Creo que va a pedir en la Morevieta que los partidos duren 80 minutos y por lo menos saca un punto en los partidos. Sí, porque vaya dos partidos que llevan los hombres, ¿eh? Por eso, entonces, pues, bueno, la Morevieta se nota que tiene tablas ya en segunda B y sabe de qué va esto. No, a nosotros, pues, al Talavera, en este caso, pues, tiene que coger todavía el tono a la categoría, pero bueno, yo creo que poco a poco irán sacando. De todas maneras, la derrota ayer de la Morevieta y la derrota en su casa contra el otro equipo vasco, contra el Leioa, tampoco es fruto de la casualidad. A mí ayer un periodista del club, estuve hablando con él y me dijo que las sensaciones de pretemporada no son nada buenas, que han perdido algunos fichajes claves y que ahora mismo para ellos lo importante no es clasificarse como llevan los últimos 5 años entre los 10 primeros, sino que este año van unas cuotas más bajas. Y me comentó este chico que ahora mismo su pensamiento es la salvación, ¿eh? No sé si habrá problemas internos, no sé si habrá algún problema de lesiones o de jugadores o de una mala planificación, pero no las tienen todas consigo. Ayer venían un poquito desmoralizados ya al partido, por lo que me contaba este periodista de una revista de allí de donde viven ellos. Bueno, ya el partido con el Amorebieta es pasado, vamos a lo que viene, el presente y futuro para el Club de Fútbol Talavera. El día miércoles ya por Copa juega con el Guadalajara y posteriormente el fin de semana otra vez a Tierras Vascas para jugar con el Sestao River. Eso es. ¿Qué podemos hablar de esos dos partidos, comentar? Bueno, pues mira, la primera eliminatoria de Copa del Rey, que una eliminatoria de Copa del Rey que ya empezó el jueves, con sorpresa entre comillas, Mérida 0, Peñasport 3. Y el Mérida, pues, que bueno, vino aquí a hacer su partido en pretemporada y fíjate, pues al final ha caído 0-3 en casa. Pues el miércoles juegan en el Pedro Escartín con el Guadalajara a las 8 de la tarde. Y bueno, yo creo que el Guadalajara no ha empezado muy bien todavía la temporada. Perdió en el derbi con el Socoyamo y luego también el sábado empató a 0 con el filial del Getafe. Yo creo que el Guadalajara no ha arrancado bien esta temporada. Es uno de los equipos, junto con la Roda y el Toledo, que siguen buscando jugadores hasta que termine el mercado de fichajes. Qué mal el Toledo, ¿eh? Dos partidos, dos derrotas ya. Sí, ayer volvió a perder el Toledo. Eso es. Y para desgracia de ellos, claro. Para alegría nuestra. Y para alegría nuestra, además. Bueno, son 3 puntos que le sacamos ya. Ese pique histórico que hay con el Club de Fútbol Toledo y el Talavera. Y bueno, pues la verdad también la gente hablaba mucho ayer de la derrota del Toledo. Y respecto al más que se va a hablar. Sí, y más que se va a hablar. Y bueno, respecto al partido de Copa del Rey que se nos avecina, junto con luego el viaje a Sestao, pues ya empezamos a hablar de lo que es inevitable. Las rotaciones tienen que empezar a venir porque las plantillas de estos equipos no son demasiado amplias. Y la verdad es que jugar ahora, después de ayer, miércoles visita Guadalajara y luego visita Sestao, pues me imagino que Fran Alcoy tendrá un plan físico especial preparado para esta gente. Y alguna rotación que otra, pues no va a venir mal, porque no son ni el Madrid ni el Barça, y jugar 2 partidos o 3 en una semana, pues sí que puede notarse, aunque hay que tomar la Copa del Rey con ilusión. Imaginaros que llegamos al sorteo gordo y nos toca un Madrid o nos toca un Barça, madre mía, se cae la ciudad, no te quiero ni contar. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo difícil es eso, tener que pasar 2 o 3 eliminatorias hasta que te encuentras un equipo de primera. Entonces, pues bueno, yo creo que el objetivo principal es la Liga, eso está claro. Y bueno, independientemente de la alineación que saque Fran Alcoy en Guadalajara, yo creo que lo principal es, pues eso, centrarse en este fin de semana en el Sestao e intentar sacar puntos de los primeros partidos en el País Vasco. Sí, hombre, y sobre todo, pues esto del tema de las rotaciones viene bien también para que todos los componentes de la plantilla se sientan importantes. Se sientan importantes, ¿entiendes? Y que estén preparados para en el momento que le toque salir al campo lo den todo. Y yo creo que se está haciendo buen trabajo en ese aspecto. Yo ayer, nada más terminar del partido, hablé con Pedro y la verdad es que siempre es el elegido para el primer cambio, pero están muy ilusionados por lo que me contó él. Él está como un niño de 15 años, por lo que me contó. Se encuentra muy bien físicamente y en el campo es un crack. Pide la pelota, va al espacio, siempre con movilidad, echa la defensa arriba y abajo. Se le nota que lleva, por algo lleva el brazalete de capitán. Exactamente, está curtido en 1000 batallas Y yo lo veo todo, de momento, después de lo de ayer, muy bien. Al final, como Juanma dice siempre, el fútbol es si entra la pelota o no, y si metes más goles que el otro. Son sensaciones. Son sensaciones que hoy estás abajo y la gente te pita, y mañana ganas 1-0 en el 81 y la gente vuelve otra vez la ilusión. Por cierto, el público ayer le pasó igual que al equipo. Fue de menos a más, ¿eh? A partir del minuto 15-20 de la segunda parte, el público, hay que felicitar a la gente que estuvo oyendo el programa, que estuvo ahí en la grada, porque fue espectacular. O sea, un griterío muy bueno, muy bueno. Una comunión perfecta entre público, afición, directiva y... Y como decían ayer en la grada, yo creo que una victoria 1-0 en el primer partido en casa, pues posiblemente el club haya ganado que menos que 50 socios más. Entonces, pues bueno, eso siempre es importante, claro. Sí, a mí me dijo ayer Dorado que esperan llegar a lo que el objetivo que ellos se han planteado para esta temporada, que es entre 1.250 y 1.500 socios. ¿Cuánto? 1.250 y 1.500 es su objetivo prioritario para llegar. ¿Y cuántos vamos en 1.000, no? 1.000 y algo, 1.000 y algo, 1.000 y poco, no llegamos a los 1.100 todavía, sí, pero... No tenemos las cifras exactas, pero sí... Las oficinas ayer se abrieron por la mañana y el sábado por la mañana también, y se llegó casi a 100 socios más en los dos días. O sea, la oficina del club está trabajando a destajo y... Incluso bueno, echando horas extras, sí. Luego también hablamos con Jaime Ramos, le cogimos en la puerta y hablamos un poquito de... Porque se le ve un señor bien aficionado al Talavera, tuitea mucho el tema del fútbol. No, y mucha gente se olvida que Jaime Ramos fue concejal de deportes del Ayuntamiento talaverano. Entonces es un hombre que sí tiene acercamiento con el deporte de nuestra ciudad. No olvidar que él estuvo en más de alguna ocasión como concejal de deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Se le preguntó y dijo que estaba, pues imagínate, muy contento, que había vivido el partido con mucha tensión, que le había gustado. Y bueno, pues le pregunté un poco por el tema de la ayuda económica al club y me ha dicho que están trabajando para ayudar al club dentro de las posibilidades, porque hay que ayudar a mucha gente y hay que dar subvenciones dentro de la política de división de económica, que no es sencilla, ya que Talavera ya sabéis que está prácticamente hundida en el pozo económico, hasta que los políticos de ahí arriba se dignen a empezar a hacer algo en Talavera y que haya más trabajo y que, oye, el equipo de Talavera necesita siempre la ayuda del ayuntamiento, está claro. Bueno, si quieres, Juanma, podemos ir a más resultados polideportivos. Ya sí, vamos al fútbol sala, ya de Talavera, que se ha hablado suficiente. Buena victoria y esperemos entonces estos dos partidos el miércoles ante el Guadalajara en el Pedro Cartín. Sale fuera de casa el equipo de Fran Alcoy y posteriormente a Tierras Vascas para jugar ese partido con el Sestao River, el cual estaremos analizando seguramente nuestra previa del fin de semana del viernes, al igual que el viernes pasado, donde tuvimos en exclusiva a dos jugadores del Amorebieta Club de Fútbol. Pues lo propio haremos este fin de semana, si las condiciones se dan, obviamente, para tener la voz también de los rivales del Club de Fútbol Talavera, como son los jugadores del Sestao River. El Fútbol Sala Talavera, ya agilizando un poco lo que es el trabajo de pretemporada. Recuerden que el debut es el 12 de septiembre, jugando en casa, pero este día viernes, en principio, sería la presentación oficial a las 21:30 con el Torrejón Fútbol Sala. Equipos que se enfrentaron el sábado precisamente en Madrid, empate a 1, buenas sensaciones según el informe y comunicado de prensa que nos hizo llegar nuestro buen amigo, el jefe de prensa de Fútbol Sala Talavera, Antonio Tony Torres, que resumía en cierta medida la buena presentación que hizo el equipo talaverano, aún asumiendo que había bajas en el Torrejón Fútbol Sala, gol de Justo para ese empate a 1-1, también jugaron los juveniles de ambos clubes, por lo cual las sensaciones, esta palabra que se utiliza mucho en trabajo de pretemporada, son positivas para el Fútbol Sala Talavera. Sí, sin duda, pues bueno, es un partido atractivo el tener que jugar frente al Torrejón en pretemporada. Y bueno, pues como tú bien comentas, las sensaciones fueron buenas con el empate a 1 del primer equipo. Y luego incluso el juvenil, que también pese a su derrota, pero el equipo juvenil también demostró tener muy, muy buenas tablas y empezar a hacer un buen trabajo. Con lo cual, tanto el juvenil como el primer equipo dejaron muy buenas sensaciones en este partido. No, y que además es bueno, todos los componentes del equipo son de la ciudad, son de Talavera, me imagino que serán casi el 100% de la plantilla amigos, tendrán relación dentro y fuera del campo, y eso al final yo creo que se va a empezar a notar en el transcurso de la temporada de fútbol sala, que también estamos deseando ya que empiece la liga. Lo que pasa que pasa como con la liga de baloncesto, siempre empieza más tarde, pero no por eso es menos apasionante. A propósito de baloncesto, José, hoy comienzan los entrenos del club de baloncesto, sí. Talavera Básquet. Esta tarde noche comienzan ya en el polideportivo allí de Puerta de Cuartos los entrenos de este equipo que nos va a representar esta temporada y de ese bonito ejemplo que ya cumplió prácticamente, podríamos decir, este verano, que ya es pasado un año de vida, para que aprendan otras actividades deportivas también de Talavera, que la unión hace la fuerza, y siempre estamos destacando que el baloncesto se ha unido en nuestra ciudad, el básquet Talavera y el club de baloncesto Talavera, con este proyecto deportivo que el año pasado dio tan buenos resultados, muy positivo lo que hicieron los chavales en competición regional, para el primer año de vida, así es que comienzan también los entrenos en horas de esta tarde. Además, ellos se lo toman como un espectáculo, todos los jugadores se toman con mucha ilusión esto, y hay un aspecto muy importante. A mí me comentan los jugadores que cuando ellos salen a la cancha salen a divertirse, que salen a jugar como si fuera una pachanga de amigos, como si estuvieran en un parque, y eso está dando sus frutos, y es muy difícil que este equipo se venga abajo si sigue manteniendo la gran ilusión que tiene. Mira, lo que pretendíamos, vamos, o al menos lo que se habló sobre el fútbol, pues mira, llegó en baloncesto, la unión de todos los clubes de la ciudad, y bueno, pues este proyecto, pues mira, un año ya de vida, y hoy no solo comienzan los entrenamientos del primer equipo, sino también de toda la cantera, que hay mucha también en cuanto al baloncesto aquí en Talavera. Efectivamente, hay mucha gente que participa y que gusta del baloncesto, por eso nosotros hemos creado modestamente nuestro programa, aportando nuestro granito de arena de todos los miércoles junto a Fernando Rejón, esos 25 minutos de Todo Baloncesto 95.0 para hablar de este deporte y un espacio importante que hemos realizado y que vamos a continuar, Dios mediante, esta temporada también con Todo Baloncesto 95.0, que ha tenido una gran aceptación, no solamente por parte de quienes disfrutan de este lindo deporte, sino que de la gente que gusta del deporte en general. ¿Qué más, chavales, antes de la despedida? Bueno, casi. Pues dar una pequeña exclusiva. Anoche a las 3 menos 10, 3 menos cuarto de la mañana se desactivó el fichaje de Gea. No voy a decir que esté fichado, ¿vale? Porque todavía no se sabe, pero sí los emisarios del Manchester, apartando un poco a Van Gaal, porque Van Gaal no quería hacer nada en este asunto por problemas que tiene muy personales con Méndez, el representante de Gea, parece que la situación se ha desactivado, que ya están negociando para ficharle antes de esta noche a las 12 de la noche. Muy importante Keylor Navas, porque el Real Madrid quiere hacer un trueque, que Keylor Navas se vaya al Manchester y más 25 millones de euros que le va a dar, es decir, es una cifra muy gorda, 25 kilos y Keylor Navas, porque si no van a tener un problema en la portería, no se pueden tener 3 porteros de la categoría que tiene el Madrid. Y nada, si Keylor Navas acepta, que parece ser que sí, porque no creo que quiera chupar banquillo otra vez este año, en las próximas horas se sabrá el nuevo fichaje del Madrid, que es de Gea, que es un club que se compromete cuando da la palabra a un jugador y le dice que le va a traer, le trae, y creo que al final se va a desactivar esto antes de las 12 de la noche. A mí lo que no me gusta del deporte y del fútbol es cuando los presidentes de los clubes se ponen a fichar. Yo creo que hay que escuchar primero la voz del entrenador. Y si un entrenador, obviamente, aprueba o desaprueba, primero es lo primero que tenemos que conocer, valga la redundancia. Ya cuando los presidentes, como el del Madrid, el señor Pérez, se pone a fichar antes que lleguen los entrenadores, por ejemplo, por un tema de negocio, pues no me parece, porque es una vergüenza que el Real Madrid, un club señor en el fútbol español y en el fútbol mundial, por ejemplo, haya tenido en el último partido solamente un jugador nacido aquí en España. Entonces después nos llenamos la boca de cantera, de jugadores, que las canteras, que lo más importante, que los jóvenes, y al final predicas y no practicas. Tienes que quitar la N y poner una R, Juanma. Como es el Real Madrid, que en la última alineación, por ejemplo, en la última oncena, presenta solamente un jugador español. Y me parece que es una vergüenza cuando se habla tanto de cantera. Yo creo que el Madrid debiera dar la posibilidad también a los jugadores españoles y sobre todo a los jugadores en casa. Chavales, lamentablemente nada más, se nos acabó el tiempo. Despedida, saludos. Pues siempre nos queda un montón de cosas por decir, pero bueno, un saludo a la audiencia y nada, que los lunes no son tan malos. Un saludo a todos y que les vaya bien, que tengan trabajo y salud todo el mundo. Muchas gracias, José, muchas gracias, César. Nos reencontramos la próxima semana, el próximo lunes en la tertulia deportiva y mañana siempre a las 12 en los programas deportivos de Deportes al Día. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.